sé por qué tú me miras así. Si tú sabes que yo vivo por ti. No sé por qué no me quieres a mí. Si tú sabes que yo vivo por ti. ¿Qué daño me hiciste? En el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Hay un cocodrilo y una laguna.